De Luffy Accesorios vendemos distintos artículos, desde sangucheras, cosas de celulares, cargadores. También vendemos espejos, veladores para chiquitos. Y bueno, es un emprendimiento familiar. ¿Qué es lo que más se vende? Y lo que más se vende son auriculares y cargadores. ¿Poca gente o es por el horario? No, para mí es por el horario. Siempre se va a ver mucha gente. ¿Es la primera vez que venís a la feria? No. Ya hace 9 meses que estamos viniendo. Estamos vendiendo indumentaria, ropa deportiva, de Boca y River, licencia oficial. ¿Es un negocio familiar? Es un negocio, un emprendimiento familiar, sí. Recién empezamos hace poquito y por suerte vamos bien. ¿Hace cuánto empezaron con el emprendimiento? Hará 3 meses más o menos que lo empezamos. Es nuevito. ¿Participan en la feria? No, ya hemos venido unas 4 o 5 veces. Ya varias veces hemos venido. ¿Poca gente, no, por el momento? Anda mucha gente caminando, pero están mirando, observando precios. ¿Se espera que venga más gente alrededor de la tarde? Sí, sí. Mayormente siempre después del horario de comida empiezan a salir todos. ¿Qué es lo que más se vende acá? Remeras. Remeras se vende mucho, réplicas de Argentina. Pero sí, lo que mayormente sale son remeras. Bueno, mi emprendimiento es blanquería. Empecé con blanquería y después le fui agregando ropa. Traigo carteras, ropa de mujer y ropa de hombre. ¿Qué es lo que más se vende? Y tiene sus momentos. Hay veces que se vende, vendés en una feria, vendés todo lo que es mujer y por ahí otra feria se vende todo lo que es de hombre. O como por ahí vendiste todo blanquería, sábanas, toallones, cortinas, y por ahí no vendes nada de ropa. O sea, no hay algo que se venda más, depende del día. Poca gente por el momento, se espera que venga más gente alrededor de la y tarde. Estamos esperando que venga más gente, sí, porque hoy la verdad que fue bastante poca gente anduvo hoy. Por ser que está hermoso el día, hoy no hubo mucho movimiento de gente. ¿Es un negocio familiar? Es mío, es algo mío. Nada más. ¿Hace cuánto tenés? Empecé este año en febrero. ¿Y es la primera vez que venís a la feria? No. Ya esta es la sexta vez que vengo. Es el negocio personal, es para mí, es mío directamente. ¿Hace cuánto? Hace 3 años que estoy con esto. ¿De qué se trata? Productos capilares. Empecé con ponerle una marca y le fui agregando otras marcas y cepillos, peines, broches, de a poquito. ¿Qué es específicamente lo que más se vende? Alisados y baños de crema. Nutrición es lo que más se vende. ¿Y hace cuánto participas de la feria? Y hará como 1 año y medio más o menos que participo. ¿Poca gente? Hoy sí hay poca gente, pero a veces hay muchas. Sí, se trabaja bien acá en la feria. Me dedico a lo que es pesca, artículos de pesca. Vendo todo lo que es caña, riles, anzuelo, merillones, mosquetones, todo, líneas. La verdad que nada, la pesca abarca muchísimo. ¿Hace cuánto tiene este emprendimiento? Más o menos 5 años. 5 años. Arranqué con una caña y un reel, muy, muy debajo. Y de a poquito, gracias a esta feria también, fui creciendo. ¿Participa seguido de esta feria? Todos los meses. ¿Qué es lo que más se vende en cuanto a artículos de pesca? Y lo que más se vende son líneas. Muchas líneas, lo que es de fondo, de boya. Si no tenés pejerrey también, está... Esta temporada de lo que fue el invierno, pejerrey a 2 manos. ¿Poca convocatoria de momento o se espera que venga más gente alrededor? Y ahora son las 3 de la tarde, más o menos. Calculale que para las 4 y media, 5 va a andar más gente. Tiene que andar mucha más movimiento. Pasa que ahora están de siesta, está la gente cañuela, viste cómo es esto.